Amigos, ¿quién quiere escuchar un cuento? ¡Yo! Bien, les contaremos la historia de un caracol. Pero para eso necesitamos que ustedes hagan el eco. Un caracol que vivía en Lolol. Quería él más días de sol. Su amigo Abel le dijo a él si quieres sol, ol, viaja a Brasil. Y el caracol hoy toma sol, ol, y sus cachitos le muestra el sol, ol, porque en Brasil il, hay siempre sol, ol, lo que precisa un caracol. Soñando con su lolol, ol, ol. Pero en Brasil il. El caracol ol, ol. Vive soñando con su lolol ol, ol. Y ya en abril il. Vuelve